una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por el desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este que sube el madero, sino a que a ninguno en la mar. No eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este que sube el madero, o no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese que sube el madero, sino a que anduvo en la mar. O no eres tú mi FM Reventa, por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Pues vamos con las rutas de ionización, a ver qué es esto. Durante la entrada de un meteoroide en la atmósfera superior se crea una ruta de ionización, donde las moléculas de la atmósfera superior son ionizadas por el paso del meteoro. Tales rutas de ionización pueden durar hasta 45 minutos en cada ocasión. Constantemente están entrando meteoroides del tamaño de pequeños granos de arena, y por lo tanto se pueden encontrar más o menos constantemente las rutas de ionización. Cuando las ondas de radio son rebotadas por esta ruta se llama comunicación cortada por meteoro o dispersión de meteoro. La dispersión de meteoro se ha usado para asegurar la implementación de sistemas militares experimentales de comunicación. La idea básica de este sistema es que la ruta de ionización actúe como un espejo para las ondas de radio, las cuales podrán ser rebotadas en la ruta. La seguridad se dará por el hecho de que son los receptores en una posición correcta podrán recibir la información del transmisor, al igual que con un espejo real. Lo que se puede percibir en la reflexión dependerá de la posición que se tenga respecto del espejo. Debido a la esporádica naturaleza de la entrada de meteoros, tales sistemas están limitados a corto rango de datos, típicamente de unos 456.600 baudios. Los baudios vendrían a ser la cantidad de bits por segundo. Vamos a ver esta cuestión, a ver de qué se trata. Mira, pero acabo de hablar un poquito más del tema de radio. El hecho de ponerse en contacto la cantidad de meteoritos que, como acá, y llama mucho la atención, algunos tienen el tamaño de granos de arena, ya describen la ruta, y van toda esa zona, esa franja de atmósfera termina siendo ionizada, y las ondas de radio terminan chocando contra justamente este fenómeno. Experimentalmente lo que se quiere es aprovechar esta cuestión, debido a que no se rebota para cualquier lado, es como el ejemplo del espejo, y con un aparato especial puede llegar a recibirse la información. Esto es una cuestión de lo que es el secreto en la mecánica de poder hacer una transmisión. y por eso es utilizado. Pero, fíjense ustedes, los operadores de radios amateur utilizan la comunicación dispersa por meteoros en las bandas VHF. La información Snowpack de las montañas de Sierra Nevada en California se transmiten desde sitios remotos vía ionización atmosférica de los meteoros. Observen cómo justamente la comunicación se vale de este fenómeno meteorológico que se produce. Los radares de meteoros pueden medir la densidad atmosférica de vientos al estimar la proporción del decaimiento y transición Doppler de un sendero de meteoros. Los grandes meteoroides pueden dejar tras sí largas rutas de ionización, las cuales interactúan con el campo magnético de la Tierra. Se pueden liberar megavatios de energía electromagnética cuando la ruta se disipa, con un pico de espectro de energía en las frecuencias de audio. Curiosamente, aunque las ondas son electromagnéticas, estas pueden ser escuchadas. Son suficientemente poderosas para hacer vibrar el pasto, vidrios, cabellos, los oídos y otros materiales. Es lo que se conoce como el fenómeno de electrofónico asociado al paso de grandes bólidos. Increíble, ¿no? Como lo que tiene que ver con lo magnético, como puede llegar también a percibirse y cuánta incidencia tiene en nosotros. Esto me hace acordar también a en una ocasión que pasó. Él hablaba que vivía contaba que vivía en el medio del campo, tenía un galpón enorme con unas puertas enormes de chapa, y cuando él entornaba de una manera especial por la tarde a la puerta de esta puerta de chapa, podía llegar a escuchar la radio en la chapa de su galpón, cuando no tenía ningún instrumento en esa época. Fíjense cómo para que ustedes puedan entender esta cuestión, ¿no? ¿Cómo puede llegar a percibirse? ¿Cuánta incidencia tienen estos astros en nosotros? Estos pequeños astros, dije erróneamente, estos meteoroides en nosotros. De hecho, hay toda una teoría, hicimos una película con respecto a los peligros que acechan sobre el tema este de los meteoros. Hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente son de gran incidencia en lo que tiene que ver con nuestra vida. A ver. Sí, vamos a pasar a otro temita. Un temita que quería encontrar, bueno, busqué hasta que lo encontré. Se llama La Salamanca, lo cantan Los Fronterizos. Escúchenme la letra. Thank you. estaba el jardín, en los cielos la bruja mayor. La lechuza en el hombro y el gran tenedor, y parándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor, y parándole a la cruz del sur. Que Quincho Barbusto tocaba el violín, y un zorrino con voz de tenor. Le ganaba el silencio con un yanabí, que mandinga cantar le enseñó. Le ganaba el silencio con un yanabí, que mandinga cantar le enseñó. Socabongo pelando muere al salir, Salamanca cerró natal. Y la noche de luna se puede sentir, la mandinga y los diablos cantar. Y la noche de luna se puede sentir, la mandinga y los diablos cantar. FM Reventada 105.7 Economía con la ciencia. Vamos con el tema del origen. Tema de, no solo el origen meteórico, sino a meteoroides, sino el tema de los cometas, que tienen mucho que ver y lo van a ver con esta cuestión. Los enjambres de meteoros están asociados a los cometas. Después de la gran lluvia contundente en la constelación de León, que le llamaron Leónidas, en 1833, Homestead y Turner de New Haven reconocieron en 1834 que la existencia de un radiante podía explicarse suponiendo, es decir, cuando hablamos de radiante, no, hablando justamente del hecho del lugar donde ingresan, ¿no?, de los meteoros, ¿no?, suponiendo que un enjambre de corpúsculos se movían alrededor del Sol en una órbita regular, análoga a la de un cometa, y que esta órbita era atravesada por la Tierra. Bueno, acá estamos viendo cómo los puntos anteriores tienen mucho que ver con el día, por lo que comentamos en el momento del día en que aparecen estos cometas. Evidentemente, hay un momento de coincidencia con esa elíptica, y por eso es como que ingresan por el mismo lugar y en una hora determinada, es decir, con mayor incidencia en una hora determinada. En 1861, Kirchhoff afirmó que estos corpúsculos eran restos de los cometas. Urbain Le Verrier publicó La órbita de los meteoros de noviembre, Los Leónidas, y cuando Theodore von Hopfler examinó la órbita de los cometas 55P Templeton de 1866. Ese es el libro, ¿no?, de la edición. Se hizo evidente la identidad de ambas trayectorias. También en 1861, Schiaparelli demostró que las Perseidas del mes de agosto seguían la órbita del hermoso cometa Swift-Tuttle de 1862. Finalmente se demostró que las Acuarias del 30 de abril se encontraban en la misma órbita del cometa Halley, y que las Andromédidas del 27 de noviembre prometen del cometa Biela. De aquí su nombre de Bieligas, que se rompió en pedazos en 1845 y desapareció después de su regreso en 1852. Más recientemente se ha comprobado que la hermosa lluvia de estrellas Draconis del 9 de octubre de 1933 estaba relacionada con el cometa Jacobini-Selen de 1933, por lo que también se lo denomina Jacobinidas. Hasta ahora estamos dándonos cuenta de dónde provienen estas piedritas que pueden llegar a ocasionarnos grandes dolores de cabeza. La elíptica de un cometa no es igual a la elíptica de los planetas. Los planetas giran todos en un mismo plano en sus elípticas. Lógicamente cada uno tiene distintas elípticas, pero tienen un mismo plano para girar, para que se pueda llegar a entender. Es como que hay un gran cantidad de círculos concéntricos y lo atravesamos con otro círculo, pero en forma perpendicular, es decir, todo lo contrario. Para que ustedes no tengan una idea cómo sería la elíptica de los cometas. La elíptica de los cometas no condice con la elíptica de los planetas. Por eso yo recuerdo cuando se estudió el Halley, cuando se estudiaba el Halley, había tantas expectativas, y que una de las expectativas era que pase muy cercano, que en definitiva se fallaron los cálculos y pasó lejísimo, porque aparte, como decía Calloy con su personaje, Clemente, como que debía ser alguna marca, porque el Halley no se ve nada. Entonces se debía estar promocionando una marca. La cuestión es que yo recuerdo de haber visto el Halley y era una estrellita que estaba perdida en las constelaciones, y realmente daba mucho que desear para todas las expectativas que se tuvo. Yo me acuerdo en la escuela también se hacía mucho hincapié en la enseñanza, se hablaba mucho del cometa Halley y que lo íbamos a ver en el 80 y pico, en el 86, lo que fue. Pero al final es como que se me ocurrió un poco propaganda. De todos modos, más allá de este comentario un poquito humorístico que hago, se pudo hacer un estudio exhaustivo del cometa, y de hecho se envió una sonda y quedó detrás de la cola por mucho tiempo, y pudo tomar muestras y un montón de cosas. Imagínense todas las cosas que se han averiguado. De hecho, la cola del cometa se produce porque este cuerpo celeste, cuando se aleja del Sol, sufre como un congelamiento. Cuando se está acercando, entonces, al empezar a calentarse, cada uno de sus componentes empiezan a generar la cola porque se van desprendiendo. Habíamos hablado también en el programa de Astros, que fue, si no me equivoco, el tercer programa de Fin de Reventar, de la Luna, que tiene también una especie de colita de cometa. Es muy pequeña, pero tiene una especie de colita de cometa. Pero es así como no solo se desprenden gases, sino también que se desprenden trozos del cometa. Acá el cometa Viola se destruyó, directamente se desintegró. Imagínense dónde fueron esos pedazos. Bueno, evidentemente alrededor del Sol hay una elíptica que coincide con la elíptica de los cometas y que tiene que ver justamente con estos meteoroides. El tema del mecanismo de formación, vamos a adentrarnos un poquito más en esta cuestión, es un poco más aguda. Las leóneas, las perseidas, las lírulas, han sido observadas centenares de años antes de que fuera descubierto el cometa en estas asociadas. Con la hipótesis del núcleo congelado de Freud-Walter, se pudo producir una degradación lenta del núcleo del cometa. Pero, ¿es eso suficiente para explicar el inmenso número de meteoros que se deducen de las observaciones? La causa de que los enjambres estén más o menos alargados y difusos está en que los corpúsculos que los constituyen se extienden por grandes espacios. Así, por ejemplo, el enjambre de las perseidas dura 12 días, por lo menos, durante los cuales la Tierra recorre 30 millones de kilómetros. Observen esta gran diferencia, ¿no? J.G. Porter calculó que la anchura del anillo debe sobrepasar los 7 millones de kilómetros. Las distancias de los corpúsculos al Sol están lejos de ser iguales, y en consecuencia la duración de sus revoluciones alrededor del Sol, con arreglos de las leyes de Kepler, son diferentes. El enjambre, según esto, se dispersa a lo largo de toda la órbita y con el tiempo acabará por formar un anillo de corpúsculos en el cual los elementos más rápidos alcanzarán a los más lentos. Como los corredores de una pista que si en la partida forman un solo pelotón, Luego, poco a poco, los veloces alcanzan los últimos a ganarles en la vuelta. De esta manera se explica que se puedan encontrar meteoros lo mismo antes que después del paso de un cometa. Se entiende mal la cuestión, ¿no? Van girando su elíptica y van dejando rastros. Esos rastros que van quedando luego se pueden ir volviendo a juntar y así sucesivamente. Y no todos describen su misma elíptica. Por ese motivo no tenemos siempre las mismas oleadas, es decir, hay definidas las oleadas de enjambres de cometa. Cada año llegar la Tierra por la misma fecha al punto de intersección de su órbita con la del enjambre, es decir, asumiendo ascendente o descendente, encuentra meteoroides. Si el enjambre es viejo, sus elementos habrán tenido tiempo de dispersarse a lo largo de la órbita y cada año tendrá lugar una lluvia análoga a las anteriores, como ocurre con los leónidas. Por el contrario, si el enjambre es joven, de reciente formación, se presentará en el bloque compacto, solamente habrá una lluvia de estrellas en caso de encontrarse el enjambre en la Tierra en el mismo punto. Lo que puede ocurrir muy de tarde en tarde si los periodos de revolución del enjambre y de la Tierra no son conmensurables. Bueno, más o menos ya se van dando una idea. Yo creo que porque yo a mí yo me salgo de los zapatos para estar en el colofón, ¿no? Para ver si de qué tan desierto tuvo esto de Elías. Bueno, la cuestión es que hay muchas cositas acá que hay que tener en cuenta. Imagínense cómo caprichosamente aparecen en determinadas fechas enjambres de meteoros. Es decir, evidentemente ya nos vamos acercando a que hay cierta factibilidad. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre eso. Y antes de ir a una definición por la Organización Meteorológica Mundial sobre meteoros, les dejo con un temita musical que es muy particular, muy especial a mis efectos, debido a que hay muchas religiones que las chicas no la dejan bailar. Y yo tuve una novia que una vez me dijo eso, que ella no podía bailar. Y yo no lo podía creer. ¿Me escuchan bien la letra de este tema? Acá no sé que hay un brillo. Thank you. otra ventaja. 105.7. Economía con la ciencia. Bueno, vamos a ver qué es un meteoro para la Organización Meteorológica Mundial. Es un fenómeno que tiene lugar en la atmósfera o en la superficie del globo. Este fenómeno puede consistir en la precipitación, suspensión o depósito de partículas líquidas o sólidas, acuosas o no, o puede consistir en una manifestación de naturaleza óptica o eléctrica. Según esta organización, se pueden clasificar en los siguientes grupos: hidrometeoros o meteoros acuosos, metameteoros o meteoros de polvo, fotometeoros o meteoros ópticos o luminosos, electrometeoros o meteoros eléctricos, acusticometeoros o meteoros acústicos. Vamos a ver cada uno de los casos. Hidrometeoros o meteoros acuosos. Entre hay subgrupos. Hay 5 subgrupos, yo no lo voy a hacer tan aburrido esta cuestión, que son los siguientes: suspensión de partículas acuosas en atmósfera, que son nube, niebla, neblina. Otro subgrupo, precipitación, es decir, caída de hidrometeoros que alcanzan la superficie terrestre, lluvia, llovizna, lluvia ingelante o sobreenfriada, llovizna ingelante o sobreenfriada. Chubascos, nieve, granizo, cellisca o granizo pequeño, cimarra, polvo de diamante, nieve granulada, hielo granulado. Otro subgrupo, depósitos de partículas, helada, rocío y rocío de advección, rocío blanco, escarcha y escarcha de advención, sellada blanca, sellada transparente. Otro subgrupo, conjunto de partículas levantadas por el viento, ventisca, ventisca alta, ventisca baja, rociones, otros, tromba y virga. Es tremendamente diverso cómo se ha clasificado esto, o sea, lógicamente es bastante, es acertado. Y fíjense que nada más hablamos de los hidrometeoros, vamos al tema de los litometeoros. Subgrupo, suspensión de partículas en la atmósfera, calima, calima de polvo y humo. Otro subgrupo, conjunto de partículas levantadas por el viento, ventiscas de polvo de arena, tempestad de polvo de arena, remolino de polvo de arena, que le llaman también tolvanera. Dentro de los fotometeoros, o meteoros ópticos o luminosos, tenemos el arco iris, el fenómeno de halo solar o lunar, incluyendo a lo grande, a lo pequeño, pilar luminoso, arco circuncenital, para helio y para selenio. Iniciación de las nubes, glorias o corona de Ulloa, espejismo, trepidación óptica, centelleo, rayo verde. Vamos con los electrometeoros o meteoros eléctricos, tormenta, relámpago, rayo, aurora por la aurora boreal, fuego de San Telmo. Acústicos meteoros, trueno, eco. Como han observado, la diversidad es mayúscula, mayúscula. Y también, lógicamente no amplío el tema porque quise tocar nada más el tema parte de meteoros y no quise tampoco tocar el tema lluvia, porque si bien ya se tocó, pero acá el tema meteoros fue el que se le dio preponderancia. Pero observen ustedes la cantidad de meteoros que nosotros tenemos según la Organización Meteorológica Mundial. Antes de cerrar, un temita más de 3 minutos con el alma en tema folclórico y cerramos el programa. De la historia que quiero hacer con tu amor. igual, siempre ha quedado oculta. Esta fiesta de amor no quedará inconclusa. Ven a mi corazón con los cinco sentidos y juntemos los dos todo el tiempo perdido. Reventaja por Impacta 105.7, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia infinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Cosas que son hechas, de nuevo que son inexcusables. Acá nada más hablando de mi poder, fíjense todas las cosas que no se han hecho. Hubo varios programas hablando de lo que es una creación, y de hoy en día, hoy especialmente vamos a ver esta cosa. Pero la verdad, el tema es que lo que es el colegio de cierre, el punto final, el broche de oro, la síntesis, el sentido final de todo este programa, ¿no? Vamos a ver ciertos puntos. Primero quiero destacarle el comportamiento de ellas, y que ustedes puedan recordar todas las cuestiones vinculadas a lo que es los números. Ya vamos a tener un programa que trata también de numerología. Él arma nuevamente el altar. Dice, el altar estaba arruinado. Imagínense. Los profetas de Baal se lastimaban y la sangre, yo supongo que habrá manchado ese lugar y habían hecho tanto escándalo que hasta lo habrían pisado como un cierto insulto. Cuando él arma el altar usa 12 piedras. Cuando le echa los cántaros de agua, le echa 4 cántaros y lo hace 3 veces, 3 por 4, 12. Tiene todo un simbolismo, está plagado un simbolismo este tema de la numerología. De hecho tiene que ver también con todo lo que hace a su historia de identidad como político, social y religioso de este pueblo. Y la cuestión, que uno puede decir en la filanización también, si no hubiese subsistido el pueblo judío, si no hubiese subsistido también ese tipo de creencia, nunca se hubiese podido llegar a realizar la tarea que hizo Cristo. Por eso nosotros no vimos el capítulo de Esther, el capítulo de Esther es un caso claro de esto, ¿no? De evitar que se diezme la población, y por eso Dios pone su mano de amparo sobre ese pueblo, especialmente judío, porque sobre Judá iba a ponérselo montado en un pollín hijo de asna, que estaba hablando de Jesucristo y de que los judíos iban a venir Jesucristo. Eso ya estaba dicho en lo que fue la religión profética que le dio a Israel a sus hijos, y sobre Judá cayó justamente el hecho de que de toda la descendencia de él iban a ser Jesucristo. Que esto lo pueden ver ustedes en Mateo, lo pueden ver en Lucas dentro de lo que es el árbol genealógico, con la genealogía, y ahí van también a confrontar lo que les estoy comentando. Es decir, en un sentido muy, muy profundo, ¿por qué tiene que mantenerse el monoteísmo ligado a lo que es el Dios llave? Más allá de todo esto, esta cuestión de la relación que tiene Elías con los meteoros, observémosla también en esta situación en particular, que los profetas de Baal los dejó primero. Es decir, que acercándose la tarde, acercándose la noche, ahí habla de un mediodía, que llegando el mediodía todavía no había pasado nada y los cargaba Elías. Es decir, que cuando le toca a Elías, imagínense, juntó las piedras, hicieron la zanja, mataron mató el buey, porque él se encargó, al ser el profeta se tuvo que encargar de matar al buey, descuartizarlo. Imagínense a qué hora debe haber terminado de armar el altar. Esto condice también con el horario en que uno puede visualizar los cometas, ponerlo en la visualización. Por otro lado, en el momento en que se puede encontrar con la elíptica de los cometas, cómo va coincidiendo en ese sentido. Más allá de todo esto, lo que tiene que ver con la posición de la Tierra, por el horario, hay una cuestión también que escapa a lo que es un poco lo científico, que quizás puede tomarse como telequinético, como cierto, como para poder llegar a justificarlo. Lógicamente sería un poder telequinésico tremendo de parte de Elías, pero como pasó con Salomón también, bueno, si bien hay muchos puntos coincidentes, realmente es una situación muy particular. La de Elías es una situación muy particular que uno tiene que tener mucha fe para poder aceptar estos sucesos. El hecho es, ¿cómo también explicarse la coincidencia de que esos meteoros, dice, que el meteoroide termina siendo un meteorito, es decir, que termina dando en la Tierra y con tanta precisión de pegar justo en el altar de Elías? Bueno, yo en este momento recuerdo una explicación de Carl Sagan, que hablaba de las coincidencias y de qué era realmente una coincidencia. Cuando uno va caminando, según el relato que él hacía, pues se le cae una teja en la cabeza, no es que sea una coincidencia que justo le pegó en la cabeza. Si uno hubiese tenido un pequeño retraso, o de alguna manera se hubiese adelantado, esa teja no le hubiese pegado. Es decir, que desde el momento en que se vio la persona caminando, ya estaba predestinado a que la teja le pegue en la cabeza. Y no es una coincidencia. Entonces, yo lo que me quería soportar en eso para hablar de que no es una coincidencia que una lluvia de meteoritos fue justo en el altar de Elías. Evidentemente, ese paso no fue por una coincidencia, y lo vemos desde ese punto, ¿no? Hasta científicamente lo podemos ver desde ese punto. Y no quiero caer tampoco en querer justificar todo con la ciencia. Evidentemente ustedes ya se dan cuenta en este caso, pero hay que poner un poco de fe. Como en el caso de Salomón, bueno, ya tiene que ver la fe. Cuando vemos el capítulo de Salomón, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la fe. De hecho, bueno, la cuestión de cada también es conocida. Pero observan cuántas coincidencias existen. La cuestión de cómo es incandescente esa masa que viene del cielo, y por eso es que produce consumir, termina consumiendo a todo lo que corresponde a la tierra, a las piedras, al buey, a las semillas, al agua misma, porque lógicamente lo que viene del cielo, ese cuerpo va siendo incandescente en el trayecto de la atmósfera, y cuando llega ese magma que viene del espacio, es algo brutal, y por eso lo termina consumiendo. Estas cosas son innegables, y lógicamente necesitamos una puta de fe para aceptarlo. No siempre todo lo vamos a llegar a tener respondido por la ciencia. Y seguramente, si uno quiere, puede tener todo respondido por la fe. Pero a mí me gusta hacer esta consideración, ya que la ciencia y el conocimiento ayuda un poquito a tener la fe. Porque una de la finalidad de este programa también es acceder a nuevas puertas del conocimiento y a tener un poco más de fe. Así que me despido a ustedes, esperemos que el programa que viene podamos tener un invitado. Un gastronómico, que vamos a ver si hablamos del tema de comidas y de la cuestión esta de Eliseo y la mezcla que hizo de pepinos y otros menjunjes para poder curar un agua que está envenenada. Nos estamos viendo, chao, gracias. Que le dan los años y la confianza que le dan los años.